El 30 de septiembre se va a estar realizando en Santa Rosa el primer congreso de Santa Rosa Ambiental. Lo anunciaron hace una semana desde el municipio de Santa Rosa. Y justamente para hablar un poquito de esto, del trabajo, porque me imagino que de qué se trata este congreso, de qué se va a hablar, ¿no? Y de todo lo que se viene trabajando también en lo que es la educación ambiental, una de las bases también de esta gestión, la tenemos a la directora de Educación de Santa Rosa y gestora del Congreso Ambiental, Natalia Lara. Hola Natalia, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien por acá, por suerte. Me alegro muchísimo. Natalia, bueno, contanos un poco cómo se gesta este Congreso de Santa Rosa Ambiental. Bueno, Santa Rosa Ambiental es una de las grandes apuestas y desafíos de la gestión de nuestro intendente. Desde el primer momento nos planteó ese desafío y, siendo vecina de la ciudad de Santa Rosa desde hace tantos años, encontrábamos siempre que uno de los focos de las grandes dificultades en varias de las cuestiones, y no escapa a ello lo ambiental, ha sido la falta o la debilidad en ciertas propuestas que tienen que ver con el cambio cultural, ¿no? Porque ninguna modificación social no se da si primero no cambiamos la forma de vivir, es decir, si no nos convencemos que podemos reciclar y que podemos acompañar y ayudar este proceso, difícilmente se logre solamente con el esfuerzo del Estado hacerlo. Este es un esfuerzo conjunto social y es un contrato ciudadano que hay que abonar y hay que, generar una cultura de vida diferente en ese sentido, en varios más, ¿no? Pero en este caso en lo ambiental. Así que así surge el programa de educación ambiental, que tiene varias partes y que ya hemos hablado en otros momentos al respecto de las visitas, estas visitas pedagógicas que se realizan al centro de transferencia, el relleno sanitario, donde estudiantes de nivel primario y nivel secundario de la ciudad ven con sus propios ojos qué sucede cuando se paran y qué sucede cuando no se paran los residuos, que para nosotros son residuos y para otras personas son recursos, desde sus hogares, de nuestros hogares y desde los diferentes lugares que habitamos, y se le suma la idea del Congreso Ambiental y así iremos construyendo lo que entendemos debe ser una política integral. Este Congreso tiene la idea de ser un Congreso muy diferente a los que estamos acostumbrados. No es un congreso académico, pero puede haber cuestiones relacionadas a la academia. La idea es qué proyectos se están dando en la ciudad o qué proyectos hay en la ciudad y en otros lugares de la provincia, del país y, por qué no, de otra región en relación a lo ambiental. Más que nada a modo de sensibilización, de concientización y, por supuesto, de aprendizaje. Esa es un poco la idea. Natalia, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Escuchándote, pensaba, y bueno, el otro día estuvimos hablando con una chica que estaba en el movimiento de trabajadores excluidos en una colecta que habían realizado. Con la urba ambiental. Y hablábamos de justamente de la importancia de la educación en materia de concientización también en cuanto a estos residuos, cómo los podemos separar, de la importancia de tener en cuenta que hay personas que trabajan de eso y en darle un valor, ¿no? Y de que todavía puede servir o podemos reutilizar para otra cosa. Entonces, bueno, creo que está bueno que se hagan estas propuestas aquí en nuestra ciudad, pensando, como decís vos, desde las bases que serían desde la educación y desde generar esa conciencia, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, no voy a decir nada nuevo ni nada muy original. Es algo que todo el mundo conoce y que más aún en los ámbitos políticos se sabe, que es que, bueno, para lograr esos grandes cambios hay que convencer, hay que enseñar y hay que aprender. Desde allí se dan los grandes cambios sociales. Y este es un enorme cambio social, el de comprender que habitamos un mundo que lo estamos destruyendo con nuestro propio accionar y que no da lo mismo las pequeñas acciones. En realidad, lo que hacemos día a día es lo que hace la diferencia. Más allá de las decisiones del Estado, que son sumamente importantes, pero que solas no tienen un efecto necesariamente el que esperamos. Entonces, es desde las bases, es desde el aprendizaje, es desde la enseñanza, es desde la conciencia, desde donde tenemos que trabajar. Yo siempre doy el ejemplo de lo vial, ¿no? De educación vial y del gran impacto y del gran resultado positivo que tuvieron todas las campañas de educación vial, porque hoy nadie piensa, o bueno, se sabe que cuáles son las consecuencias certeras si uno conduce sin cinturón de seguridad. Se sabe y ya no es algo que se duda el estar arriba de una moto sin casco. Bueno, son cosas que no es que hace 50 años no sucedían. Hace algunos años quienes viajaban en moto no usaban casco y les vendían combustible sin el casco. Hoy eso no existe. Bueno, ese fue un cambio y la educación tuvo muchísimo que ver en eso, porque son los nenes, las nenas, los niños, las infancias quienes decían el rojo no se pasa. Bueno, eso implica haber generado un aprendizaje desde las bases que ya no se borra y el cambio es contundente. Natalia, vos mencionabas que es un concurso, un congreso, perdón, no meramente académico. ¿Quiénes pueden participar? ¿Hay determinados requisitos para participar? ¿Cuáles son las propuestas que pueden presentar? Mira, las propuestas, el único requisito es que tienen que tener un basamento en lo ambiental, es decir, ese es el único requisito. Nosotros apuntamos más que nada a lo territorial, es decir, no desde lo académico, sino al revés, desde lo territorial, para que podamos aprender qué cosas necesita la comunidad, para ver qué cosas necesita y desde allí pensar propuestas más vale académicas. Eso no quiere decir que no haya propuestas académicas también, es decir, puede participar desde un vecino, una vecina que tenga una propuesta para mejorar su barrio, como lo puede hacer un académico que esté trabajando específicamente en lo ambiental. Todos y todas pueden convivir en esta propuesta. La idea es que hayan charlas, debate para quienes así lo decidan y también que existan talleres. Vamos a hacer un foco importante en lo artístico, va a haber talleres relacionados a la construcción de instrumentos musicales, de juguetes y diferentes cuestiones que se pueden hacer, con lo que para muchos es basura, para, como les decía, para otros es recursos y muchas veces pasa por no saber cómo resolverlo. Claro. Así que va a ser como bastante variado y abarcando toda la gama de lo que es lo ambiental, no solamente lo reciclable, sino también relacionado a las energías renovables, todo el espectro. Sí, pensaba también no más práctico, ¿no? Cuando vos decís más en el territorio, digo, en el que nos pasa ahí en el barrio, como vos decís, Natalia, y que también un poco lo hablábamos el otro día con Paula, que por ahí uno desconoce cómo separar o no sabe cómo tratar los residuos. Entonces, hablamos, por ejemplo, del uso, por ejemplo, de la servilleta. Claro. No, eso va no es seco, entonces no iría a la parte de papel. Entonces, hay cosas que parecen tontas, ¿no? Pero que hay, generan la duda en la persona y ya ahí ya estamos como trastabillando, ¿no? Totalmente. Hay que partir desde lo más chiquito, desde lo más cotidiano, para lograr cuestiones más contundentes. Estamos de acuerdo en eso y, bueno, nuestro interés, el interés de nuestro intendente es que las mejoras sean en nuestra ciudad y en los barrios. Por eso cada barrio es distinto, cada situación es distinta y pueden haber ideas que quizás vecinos y vecinas aún no se han animado a llevar adelante. Bueno, este es el espacio, porque también nos ha pasado a todos y a todas que en lugares donde escuchamos a tal o cual persona que plantea tal o cual situación o tal o cual idea, se nos prende un poco la luz a nosotros de, mirá, esto podríamos, desde acá podríamos. Los congresos son una enorme oportunidad de aprendizaje, de conocer otras personas, otras realidades y también de entablar redes tan fundamentales para que este tipo de políticas tengan éxito contundente. Natalia, y me pongo a pensar también en vos como gestora también ambiental, que de la hora para lo que fue julio estuvo Robotito también, que hubo mucha actividad dentro del molino mostrando un poco esto de lo que vos decías, ¿no? De la creación del reciclado y reutilización de materiales para juguetes y demás. Me imagino que también esto es un aprendizaje para vos, ¿no? ¿Qué fue de todo este camino que vas desandando ya en esto de tercer año de gestión? También que vas aprendiendo sobre el tema de ambiente. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que te sorprendió que existiera? Bueno, es tremendo. Yo puedo decir que soy una persona hace muchos años que estoy en educación y en gestión. Pero es la primera vez que estoy en un espacio que me brinda absoluta libertad, donde aprendo todo el tiempo. He conocido personas que hacen cosas que bueno, por las circunstancias y por los roles y los objetivos, de no estar en el municipio, dudo haberlo podido encontrar. Y tanto Botito, que es José María Rodríguez, el creador, como Luciano Mercado, que es un recreólogo impresionante, como, bueno, un montón de personas que hacen cosas en lo que es la educación popular y las artes de diferentes lugares, la verdad que es un aprendizaje enorme. En el caso de ambiente, para mí es un mundo nuevo. Me parece que es una de las materias más importantes a atravesar, a pensar y a diagramar políticas integrales, porque el ambiente lo es todo, es decir, no hay nada más integral que el ambiente. Y hay muchísimo, es un enorme desafío, son grandes oportunidades de aprendizaje, pero también son grandes oportunidades de gestión, de hacer, ¿no? Porque está todo para hacer, está todo para crear, para pensar. Lo que me queda absolutamente claro es que es un mundo muy, muy particular y muy grande, que hay que trabajarlo en equipos, en grandes equipos. Por eso es fundamental entablar redes y conocer personas que desde sus lugares están haciendo un montón de cosas que son sumamente valiosas y que quizás no pasan por la academia, que es lo que por allí desde educación es lo que más conocemos. Totalmente, totalmente. Y me pongo a pensar, cuando vos hablás de trabajar en grupos, ¿no? También, qué importante desde la educación, ya desde la primaria, desde las escuelas, poder impulsar también, ¿no? Estos programas de educación ambiental, que no sé si lanzarlos quizás como una materia más, pero sí que sean como... Sí, transversal para, exacto, digo, como la ESI... que lo sí, en materia de ambiente también, porque pensando en lo que decís vos, Natalia, ¿no? De que el ambiente es algo totalmente integral y digo, todos vivimos en el planeta Tierra, y qué bueno, ¿no? También que desde la educación se comience ya, claro, a educar, sí, y a concientizar. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, tal como ustedes plantean, ambiente es algo bastante similar a la ESI, es decir, es algo que no debiéramos estarnos preguntando si lo trabajamos en educación o no. Es algo que como educadores, como educadoras, es obligatorio plantearlo, porque son los grandes desafíos y son los grandes cambios y hay que generar propuestas que tienen que ser propuestas integrales, que no pueden ser propuestas, digamos, al azar, ni tiene que ser algo pensado, trabajado, pero como siempre, pensar a veces se nos va de las manos, y yo siempre trato de pensar, de pisar el territorio, ¿no? Porque ¿qué es lo que queremos lograr? Tener una ciudad más sustentable, y eso es lo que no tenemos que olvidar nunca, más allá de todas las teorías que puedan aparecer. Hay mucho para trabajar en ambiente, la relación con los grupos feministas y con las infancias, con las juventudes. Bueno, cada cosa en ambiente abre un espectro impensado Y para mi sorpresa, además del gran aprendizaje que se realiza y que yo personalmente estoy realizando, es que me he encontrado con muchísima gente muy valiosa en cada una de esas esferas, algunas aquí en Santa Rosa y otras en otros lugares, pero que hemos podido conectar y que bueno, ojalá que este congreso sea la excusa para juntarnos y para generar nuevas propuestas. Qué bueno, Natalia. Natalia, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, vamos a estar atentos. Queríamos hacer esta nota porque sabemos que ya después se pasa rápido. Uno dice 30 de septiembre, falta mucho, pero ya con las cosas ya en previa del 30 de septiembre nos volveremos a comunicar para ver cómo ya van visualizando los últimos días de este congreso. Claro que sí, siempre a disposición. Muchas gracias por la atención siempre a nuestras actividades. Por favor, abrazo grande. Un abrazo, adiós.